Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya regresamos, ¿no? Estamos iniciando el programa. Disculpen, todavía me quedé con el hilo, ¿no? De que estábamos ahorita grabando el tema. Pero buenos días a todos. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Ya mañana, fin de semana, se podría decir, ¿no? Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo, ya saben, siempre nos vamos primero con el pronóstico del clima, que la verdad ya se agradece este cambio. No sé ustedes, pero a mí me encanta el calor. No importa qué tanto calor haga, prefiero calor que invierno. O sea, prefiero el sol que la nieve. Me encanta, porque yo vengo de Sonora, de México, y pues es un estado muy caluroso. Entonces toda mi vida viví en el calor extremo. Entonces hoy en día hace mucho más calor, pero por eso es que a mí me llena de energía. Y bueno, el sol es energía también, ¿no? Bueno, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados y despejados con temperatura máxima de 59 grados, mínimas de 37. ¿Escucharon bien? 59 máximas, 37 mínimas, que son las que tenemos ahorita. O sea que ahorita van a empezar a sentir un poquito de calor. Así que prepárense. Para el día de mañana viernes esperan temperaturas más altas todavía, 62 máximas, mínimas de 46 con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado máximas de 63, mínimas de 40 con cielos muy nublados. Hay probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones el día sábado, pero las temperaturas van a estar agradables. Para el día domingo hay probabilidad de un 80% de que caigan lloviznas con temperatura máxima de 50, mínimas de 40. Y para el próximo lunes esperan temperaturas máximas de 55, mínimas de 42, con cielos nublados, con una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Con estas lluvias, pues obviamente va a ser otro cambio de temperaturas. Como ya les comenté, el día domingo y el día lunes, inclusive el día martes, van a ser los días, se puede decir, más fríos. El día domingo se va a sentir porque del sábado al domingo pues hay el cambio, ¿no? El cambio de temperatura y también el cambio de horario, ¿no? Ya la próxima semana, ahorita, en lugar de ser las 7 de la mañana, ya van a ser las 8 de la mañana. Así que no se les olvide cambiar pues el reloj, el horario, para que después no vayan a llegar tarde a sus compromisos el día domingo, ¿no? Que es muy...

sobre Mario de bruces, tres cruces, una en la frente, la que más dolió, otra en el pecho, la que le mató, y otra bien en el noticiero, dos drogadictos en plena ansiedad. Testigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. El que recute navajas por una mujer, niños mortales despuntan. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump agradece a inmigrantes y los llama héroes en cumbre con líderes latinos. El presidente Donald Trump se dirigió este miércoles a los latinos para celebrar los logros empresariales de la comunidad en una cumbre de coalición latina que se convirtió en un acto más de su campaña electoral para este 2020. El mandatario, que normalmente tacha de criminales a los inmigrantes, reconoció esta vez que los latinos levantan nuestra nación. Hoy damos las gracias a millones de maravillosos inmigrantes y ciudadanos latinos que respetan nuestras leyes, fortalecen a nuestras familias y contribuyen a nuestras comunidades, dijo el presidente justo después de elogiar a los miles de héroes hispanos que viven en Estados Unidos y que han defendido nuestra nación, fue lo que dijo. Los agradecimientos del presidente se extendieron en este discurso, lo que puso de manifiesto la cercanía de la cita electoral. Trump hizo un breve repaso histórico a la vital e indispensable relación de la comunidad latina con Estados Unidos desde el inicio de nuestra república. Ustedes han enriquecido profundamente la vida estadounidense en historia y cultura, fue lo que dijo Trump en un tono adulador al que no tiene acostumbrado a los latinos. En un evento que organizó la Red Latina Internacional, que dice velar por los negocios hispanos en Estados Unidos, el presidente también alardeó de lo que consideró buen estado de la economía estadounidense y consiguió aplausos cuando se jactó de las 128 millas de barrera fronteriza que ha reforzado o reemplazado en el límite con México. No recordó que el objetivo de su gobierno es haber construido un total de 450 millas antes de que acabe este 2020. Con su discurso, el mandatario trató de cavar una brecha entre los hispanos que viven a uno u otro lado de la frontera, asegurando sin fundamento alguno que los hispanos que residen en Estados Unidos son los más beneficiados para la construcción del muro, porque quieren estar seguros y saben que algunas de las personas que vienen no son gente con la que quieren estar. El también magnate neoyorquino aprovechó toda su destreza política para buscar el voto latino, tan disputado en unas elecciones en las que por primera vez la comunidad será la minoría más numerosa por delante, incluso de los afroestadounidenses. Lo hizo, sin embargo, delante de líderes empresariales con intereses seguramente muy distintos a los de la mayoría de trabajadores latinos del país. Miles de personas retenidas en crucero en la costa de Estados Unidos por coronavirus. Miles de personas permanecían retenidas este miércoles de noche a bordo de un crucero en la costa de California para ser examinadas por coronavirus, luego que pasajeros y miembros de la tripulación mostraran síntomas. Las autoridades retrasaron el atraco del Grand Princess, que interrumpió su viaje a Hawái y volvió a San Francisco. Un hombre de 71 años que viajó en el mismo buque en su viaje anterior a México murió después de contraer el nuevo virus, convirtiéndose en el primer caso fatal en California, informaron el gobernador del estado y el operador Princess Cruise. Estamos reteniendo ese barco que también tiene a miles de pasajeros frente a la costa y realizaremos esas pruebas, dijo Newsom en una conferencia de prensa. Indicó que 11 pasajeros y 10 miembros de la tripulación estaban posiblemente enfermos. La llegada del barco se retrasó para permitir un mayor margen de tiempo para realizar los análisis a un número de pasajeros y miembros de la tripulación que han mostrado síntomas. Un total de 62 pasajeros que permanecieron a bordo del anterior viaje a México fueron aislados en sus habitaciones hasta que se realicen los exámenes, informó la compañía en una declaración a AFP, sin precisar si algunos de ellos han mostrado síntomas. Y United es la primera en reducir vuelos por coronavirus. United Airlines reducirá sus vuelos, congelará las contrataciones y solicitará voluntarios entre sus empleados para recibir licencias sin goce de sueldo en respuesta a la poca demanda de viajes a causa del nuevo coronavirus, informó la aerolínea el día miércoles. A partir de abril, la compañía reducirá un 20% su capacidad de pasajeros en vuelos internacionales y de 10% en Estados Unidos, la primera aerolínea en recortar su número de vuelos dentro del país. Funcionarios de United indicaron que mantendrán en tierra de manera temporal un número no especificado de aeronaves. La medida de United es el indicio más claro hasta la fecha del año financiero que han sufrido las aerolíneas estadounidenses a causa del virus, que ya las obligó a suspender sus vuelos a China y reducir sus servicios en otros países. United anunció sus recortes poco después de que varios directores generales de aerolíneas se reunieron en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. El gobierno busca la ayuda de las aerolíneas para rastrear a viajantes que pudieran haber estado en contacto con personas que padecen la enfermedad COVID-19. El virus está afectando al negocio de las aerolíneas, dijo Trump tras la reunión. Muchas personas están permaneciendo en nuestro país y están comprando y hospedándose en nuestros hoteles en este país. Así que desde ese punto de vista creo que probablemente haya un impacto positivo, pero también existe un impacto en los viajes al extranjero que será bastante sustancial. El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, quien participó en ese encuentro, dijo que su agencia ha inspeccionado a más de 53 mil pasajeros y ha evitado la entrada de varias de esas personas al país, principalmente gracias a la cooperación de aerolíneas. No dio más detalles. Y Washington erradica saludo de mano por temor al coronavirus. El senador Lindsey Graham saluda con choque de codos y no de mano. La representante Alexandria Ocasio-Cortez lo hace poniendo la mano sobre el pecho. El senador Bill Cassidy ofrece desinfectante de manos y el senador Marco Rubio se lava las manos con tanta frecuencia que ahora debe usar humectante. En una ciudad donde la calidez de la recepción está arraigada en la cultura de la vida política, el coronavirus ha comenzado a cambiar rápidamente las normas, incluso antes de que aparezca el primer caso en la capital de la nación. Los funcionarios procuran estar al tanto de la situación nacional y mantener fuera al virus de su recinto de trabajo. Ejecutivos relacionados con el turismo han admitido que los temores al virus afectarán inevitablemente el inicio de lo que debería ser la temporada alta de visitantes. Obviamente habrá un impacto, dijo Greg O'Dell, presidente de Events DC, propietaria del Centro de Convenciones de Washington. Para quienes se sientan cómodos de viajar, queremos que vengan a nuestra gran ciudad. Durante la primavera, Washington atrae oleadas de visitantes escolares y asistentes a convenciones, más miles de personas que acuden al Festival del Cerezo, que se efectúa cada año a partir del 20 de marzo. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron que sus reuniones anuales de primavera en Washington cambiarán a formato virtual en línea a fin de garantizar la salud y la seguridad de los participantes. El coronavirus ha causado más de 3.000 muertes en el mundo y unas 90.000 infecciones. De momento el virus ha tenido escasa penetración en Estados Unidos. La doctora Laquandra Nesbitt, directora del Departamento de Salud del Distrito de Columbia, dijo que hasta ahora no se han registrado infecciones en Washington. Y Tennessee aún busca a 3 desaparecidos tras el tornado que causó 24 muertes y fuertes daños. Al menos 3 personas siguen desaparecidas en Tennessee tras el paso del segundo tornado más mortal en la historia de este estado, que en la madrugada del martes azotó la capital Nashville, destruyendo decenas de edificios y causando la muerte a al menos 24 personas. Putnam fue el condado más castigado. El tornado dejó allí al menos 18 víctimas mortales, varios de ellos niños, además de docenas de heridos, después de que las autoridades informaran el miércoles que aún faltaban más de 20 personas cuyo paradero se desconocía. Este número ha bajado a 3 sin que se reportaran nuevas muertes. La cifra de desaparecidos ascendió inicialmente a 77, pero fue reduciéndose a medida que los equipos de rescate llamaban de puerta en puerta en busca de sobrevivientes, ha informado la emisora WSMV afiliada de NBC en Nashville. En la capital, los vientos huracanados de 165 millas por hora que arrastraba el tornado mataron a al menos 2 personas. El resto de fallecidos perdió la vida en Mount Julie, otra de las zonas más devastadas. Al menos 88 personas fueron atendidas en hospitales, informó el alcalde de Putnam, Randy Porter, quien subrayó que el fenómeno se movió tan rápido que las personas que se encontró a su paso no pudieron ponerse a salvo. Fue tan rápido, muchos no tuvieron tiempo de refugiarse, además muchos estaban durmiendo. Y en inusual comentario, el presidente de la Corte Suprema critica a Chuck Schumer por sus comentarios peligrosos. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, criticó con dureza este miércoles al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, por sus comentarios justo fuera de la Corte sobre los magistrados Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, quienes escucharon argumentos en un caso sobre el derecho al aborto. Schumer, demócrata por Nueva York, sugirió que Kavanaugh y Gorsuch, quienes fueron nominados por el presidente Donald Trump, no sabrán que los golpeó si votan a favor de mantener las restricciones al aborto en una ley de Luisiana bajo revisión. Quiero decirle Kavanaugh, han estado un torbellino y pagarán el precio. Han desatado, perdón, un torbellino y pagarán el precio, fue lo que dijo Schumer durante un mitin en la acera frente al edificio de la corte. En una inusual declaración escrita emitida el miércoles por la noche, Roberts dijo que declaraciones de este tipo en los niveles más altos del gobierno no solo son inapropiados, sino que son peligrosos. Todos los miembros de la corte continuarán haciendo su trabajo sin temor ni favor de cualquier parte, fue lo que agregó Roberts. El tribunal escuchaba un desafío a una ley de Luisiana que exige a los médicos que practican abortos contar con privilegios de admisión en hospitales cercanos. Y en información deportiva, se comió a Messi, Maradona y Cristiano el impresionante gol de Mbappé, que ya le dio la vuelta al mundo. El francés Kylian Mbappé es un prodigio del fútbol internacional y lo demuestra cada vez que salta a una cancha. En esta ocasión, él junto con Neymar y su equipo, el Paris Saint-Germain, destrozaron 5-1 a Lyon y se clasificaron a la final de la Copa de Francia. El atacante francés intervino en todos los goles de su equipo, marcó 3 y una acción que partió de sus botas y terminó en el penalti que transformó Neymar, que volvió al 11 del conjunto de Thomas Tuchel después de perderse el encuentro de la pasada jornada. Uno de esos goles fue joya de proporciones maradonianas, así es como le llamaron. Y bueno, ahorita estaba viendo el video, ¿no?, de este gol y pues sí, está sorprendente. Así que los invito a que busquen ahí o vayan, sigan a Twitter de Mbappé Goals y ahí lo van a ver. Y bueno, en otra información deportiva, Tom Brady y Bill Belichick conversan previo a agencia libre. Con los rumores de que los 49ers se han metido a la pelea por firmar a Tom Brady con éxito, los Patriots han decidido responder y Bill Belichick entabló una conversación telefónica con el pasador de cara a la agencia libre, la cual arranca en justamente 2 semanas. De acuerdo con múltiples reportes, este martes el head coach de New England y el aún mariscal del campo de los Pats sostuvieron una plática telefónica, la cual no se sabe cómo se desarrolló, pero en palabras de NBC Sports y Boston Herald, no fue fructífera. El resultado de la conversación podría terminar por llevar una sensación de derrota al Gillette Stadium. Hace unos días, Brady informó a gente cercana a su círculo personal que llega al mercado con la creencia de regresar a Patriots para el 2020. Con la expectativa que genera la presencia de Tom Brady en la agencia libre, incluso Dana White ha intentado apelar en favor de los Raiders y este miércoles el presidente de UFC se reunió con el mariscal del campo de 42 años para invitarlo a jugar para Las Vegas y recibió una respuesta que podría desalentar aún más a los fans de New England. Ha sido algo de mucha paciencia para mí, obviamente estar ahí por 20 años es una hermosa experiencia, no sé lo que me depara el futuro, por ahora estoy intentando ser paciente con el proceso, es la primera vez que lo vivo. Por el momento voy a pasar mucho tiempo con mi familia por los próximos 10 o 12 días. Tenemos vacaciones planeadas, las cuales espero, fue lo que explicó. Pues veremos con quién se queda, si se queda donde ya estaba o si se va para otra parte. Pero pues quien es fan de él, pues lo va a seguir donde vaya, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y si tú te perdiste el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, te invito a que hoy no te pierdas la repetición a las 2 de la tarde. Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición, ya que te trajo mucha información deportiva el día de ayer.

que le da claridad a mi alma. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Contigo la verdad, trae erguida la contigo a mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya casi comenzamos con el tema, así que váyanse preparando, tengan ahí listo su papel y lápiz o su celular para que graben la lección, ya que pues hemos estado avanzando en el manual para el maestro, ¿verdad? Que es la parte o la sección que estamos retomando y que no lo habíamos contemplado durante estos 4 años que hemos estado hablando y que hemos tomado el curso de milagros. Y bueno, la información que les tengo el día de hoy es acerca de Twitter. Para todos los que son usuarios de Twitter, me estaban escuchando doble voz, ¿verdad? Disculpen ahí. Bueno, pues Twitter lanza prueba de tweets que desaparecen tras 24 horas. Twitter lanzó una prueba de tweets que desaparecen tras 24 horas, aunque inicialmente solo en Brasil. La compañía dijo el día miércoles que los tweets efímeros, que la compañía llama Threads, un juego de palabras con el término fleeting, fugaz, están diseñados para aliviar temores de nuevos usuarios que pudieran sentir aversión a la naturaleza pública y permanente de los tweets normales. Los fleets no pueden ser retuiteados y no tendrán me gusta. La gente puede responder a los mensajes, pero las respuestas aparecen como mensajes directos al autor original, como una respuesta pública, convirtiendo cualquier intercambio en una conversación privada en lugar de una discusión pública. Pese a tener usuarios de prominencia como el presidente estadounidense Donald Trump, Twitter ha estado a la saga de otros gigantes tecnológicos como Facebook y Google en términos de crecimiento de usuarios y de ingresos por publicidad. Twitter espera que al ofrecer tweets que desaparecen, alentará a más personas a compartir más pensamientos íntimos y cotidianos y hacerlo más a menudo. Eso es bueno, ¿no? Porque uno dice, bueno, puse algo y de repente dices, bueno, no quiero que permanezca ahí por toda la eternidad. No, tampoco es que esté por toda la eternidad, pero así parece, ¿no? Entonces, es similar a las funciones de Instagram, Facebook y Snapchat, que les permite a los usuarios colocar fotos y mensajes fugaces, ya saben, My Story, en tu Messenger de Facebook y en el WhatsApp, tú puedes poner ahí una imagen que dura solamente 24 horas y ya se quita, ¿no? Pues eso mismito va a ser Twitter, a diferencia, ¿no? Que son plataformas totalmente distintas, y entonces cuando alguien le guste algo de lo que escribieron en Twitter, en lugar de responderle ahí públicamente, el mensaje irá de forma privada. Así que por el momento nada más está en Brasil, así que vamos a esperar a ver cuándo llega por acá, ¿no? Y bueno, la otra información que les tengo es de ciencia, ¿no? Y marzo 2020 la NASA revelará el nombre oficial del robot marciano. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo creen ustedes que le quedaría bien el nombre a este robot marciano? Bueno, la NASA se está preparando para iniciar otro viaje a Marte, y este jueves 5 de marzo la agencia espacial planea anunciar el nombre oficial del vehículo de la misión Mars 2020 y que está programado para lanzarse en el mes de julio. Durante años, este nuevo explorador robótico del planeta rojo ha sido conocido simplemente como Mars 2020, pero en el 2019 la NASA lanzó un concurso entre los estudiantes en Estados Unidos para nombrar el vehículo. Más de 4.000 personas revisaron más de 28.000 propuestas para reducir la lista de posibilidades a 155. Otra ronda de clasificación redujo a los candidatos a 9: Endurance, Tenacity, Promise, Perseverance, Vision, Clarity, Ingenuity, Fortitude y Courage. Esos son los nombres que están establecidos, a ver cuál van a elegir. La agencia espacial anunciará el día jueves, el día de hoy, 5 de marzo, cuál de estos finalistas será el nombre del nuevo robot que pronto se unirá a sus hermanos Sojourner, Spirit, Opportunity y Curiosity en la superficie de nuestro planeta vecino. El nombre oficial de Mars 2020 se revelará durante un evento en vivo a través de NASA TV el día de hoy a las 10:30 de la mañana, así que hora pacífico. Ahí está el link de la NASA, o sea que ustedes lo pueden observar. Váyanse al pónganle ahí stream oficial de la NASA TV, o en inglés official stream of NASA TV, ok, para que puedan observarlo. Ahorita yo lo voy a poner, es hasta las 10:30 cuando van a seleccionar. De igual manera, mañana yo les diré cuál es el nombre que eligieron. Y bueno, ahora sí, con esto me voy a ir directamente con el tema del día, así que los dejo con el tema y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy fue el apartado 4 del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Seguimos con los subapartados. Hemos estado hablando hasta el número 6. Hoy es el número 7, que es la generosidad, y el 8, que es la paciencia. La generosidad aquí, como característica de los maestros de Dios, nos dice que no es el mismo concepto que nosotros tenemos de generosidad aquí en el mundo. Todos conocemos que generosidad es dar, ¿verdad? Pero al momento de que uno da, pues tiene también el otro concepto, que es perder. Cuando tú das, piensas que tal vez te quedas sin esa parte que estás dando. No se refiere a este tipo de generosidad, y es muy claro, y de hecho nos dice que está muy muy relacionado con la confianza. Obviamente, para tener generosidad tiene que haber confianza. Recuerden que la confianza fue el primer apartado, bueno, subapartado de las características de los maestros de Dios. Es la piedra angular, que sin ella los demás no se dan, y con ella se dan todos los demás. Por eso es de que todos van a estar obviamente de la mano de la confianza. Y bueno, les decía que no significa dar en el sentido de perder, que es lo que significa aquí en el mundo para nosotros dar, ¿no? Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Sabes que cuando tú estás dando, se te está pues conservando a ti también. Permanece, se expande, pues. Cuando tú das amor, no vas a decir, me quité un poquito de mi amor y ahora me falta un pedazo que llenar. No decimos eso, ¿verdad? Entonces, cuando tú das afecto, cuando tú das aceptación, cuando tú das todo ese tipo de amor, ¿no? Distribuido como tú lo quieras distribuir y como tú lo quieras llamar, entonces ahí es cuando realmente hablas de la generosidad. Muchas veces nosotros nos cegamos ante este mundo porque lo vemos, porque lo escuchamos, porque nos lo dicen, porque lo aprendimos, y pensamos, ¿no?, de que si yo estoy gastando algo, por ejemplo, en algo que no es para mí, que es para alguien más, entonces estoy pensando que estoy dando, pero ¿cómo? Con el otro concepto de que estoy perdiendo parte de mi dinero, puede ser, o si estoy otorgando cualquier cosa material, pónganle ahí ustedes un ejemplo, piensen en algo que acaban de obsequiar, no sé, y qué es lo que viene a continuación. Pues viene ese otro concepto, ¿no?, de perder. Entonces, la generosidad no la vamos a ver de esta manera. Si tú vas a dar, independientemente de lo que sea, si es dinero, si es algún, no sé, algún producto, algo material, piensa en la generosidad desde las características de los maestros de Dios. Cuando tú das algo, dalo con amor y persevéralo. Cuando tú lo mantienes, entonces ya estás cambiando el concepto de generosidad, no el que se nos ha enseñado, el que hemos aprendido, no en el que sabemos que si damos, entonces perdemos, ya no en ese sentido. Vamos a conservarlo, ¿no?, en ese sentido de la generosidad. Y bueno, también se hace hincapié, ¿no?, de como ya les había dicho, de que la generosidad siempre va a ir de la mano de la confianza. Es cuando tú tienes confianza de que das amor, y se expande. El maestro de Dios es generoso en interés propio, pero no se refiere a ese tipo de interés que dice solo para mí, yo nomás quiero estar bien, ¿no? Sino que se refiere a que eres generoso en interés propio porque sabes que lo que inviertes en ti o lo que inviertes en alguien más lo estás invirtiendo en ti. Y sabes que lo que le quitas a alguien más te lo quitas a ti. Sabes que lo que juzgas en alguien más lo juzgas en ti, ¿no? Entonces, ¿para qué va uno a perder, no? cuando uno puede ganar. Entonces, no hay que buscar este concepto de perder, y vamos a recordar que la generosidad, realmente todos ganan. En la generosidad todos ganan, porque a todos nos pertenece por igual. Nos pertenece el amor, nos pertenece la paz, nos pertenece la tranquilidad, perdón. Cuando empiezo a leer y al mismo tiempo pensar, combino las palabras, pero bueno. Entonces, vamos a poner en práctica hoy ese nuevo concepto de generosidad, no el que ya habíamos aprendido, y vamos a tener confianza fe, si ustedes le quieren, y se ven más relacionados con la palabra de fe, si ustedes quieren cambiarla, pues cámbienla, ¿ok? Y bueno, la paciencia fue el segundo subapartado del cual les hablé. La paciencia nos dice, los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Constantemente nosotros, ¿qué hacemos? Esperamos algo, esperamos alguna respuesta, algún resultado, estamos esperando algo, ¿no? ¿Lo esperas con paciencia o estás impaciente? Te gana la ansiedad, te gana el estrés, la angustia. Si estamos esperando de esta manera, es que no la estamos otra vez manejando como se debe de manejar. Nuevamente, la paciencia también está de la mano de la confianza. Cuando uno tiene confianza o, entre comillas, fe con la situación que tú estás viviendo, vas a esperar el resultado y vas a estar tranquilo, tranquila con lo que se vaya a dar. No todas las cosas se nos presentan en el instante, ¿no? O se nos dan los resultados en el instante, a través de nuestra perspectiva, ojo. Porque si quitamos nuestra perspectiva, nos estaremos dando cuenta de todo lo que está influyendo para que todo ya se esté dando en el instante presente. No sé si me explico, ¿no? Desde nuestra perspectiva no podemos ver el resultado. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en un final. Estamos enfocados en que ya se nos dé la respuesta, ¿no? Entonces, ahí es donde viene nuestro pensamiento, nuestro ego, y se puede convertir en ansiedad, y puede decir hasta mañana o pasado o la próxima semana me van a dar el resultado, ¿no? Ahí, desde nuestra perspectiva, no estamos viendo que en el instante santo, ahorita ya se está dando el resultado, pero se está dando en partes, o se está dando de tal manera que todo el universo está conspirando para que cuando venga el resultado, que ya se está dando el resultado y que no lo estamos viendo, pues sea perfecto, ¿no? Es tener esa confianza, saber que independientemente de lo que se está viviendo o lo que te están diciendo, esperas con tranquilidad, esperas la respuesta. Hay gente muy, pero muy evolucionada a nivel de conciencia y que espera inclusive su muerte física con una filosofía de vida que dices tú, wow, ¿cómo le hacen estas personas? ¿Por qué? Porque ya comprendieron, ¿no? Que independientemente de lo que uno quiera tener en su vida o quiera tener como resultado, pues siempre se va a dar la perfección. Y si en la perfección está que uno ya tiene que expirar de aquí, pues también lo aceptan y lo ven, lo viven con paciencia, ¿no? Y con amor. Todo está relacionado con la confianza y con la fe y con el amor. Todas estas características de los maestros de Dios. Así que vamos a estar hoy seguros del resultado final y nos vamos a permitir esperar. No te angusties, quítate esa carga de tu espalda, porque es lo único que nos ocasiona, se manifiesta físicamente y mentalmente, ¿no? Cuando las emociones están alteradas, o sea que tu emoción no está en congruencia con lo que estás pensando y con lo que tu cuerpo está sintiendo o con lo que tú estás diciendo, entonces empieza a haber una tensión, porque es como si estuviera una línea y, bueno, tus emociones fueran una línea de soldados, ¿no? Y que se están diciendo, pónganse firmes, vayan a la derecha, y uno va a la izquierda, uno va a la derecha, uno va hacia atrás, uno va hacia adelante. Así es como nuestras emociones actúan incongruentemente. Hablamos una cosa, decimos una cosa, pensamos otra cosa y sentimos otra cosa. Y la congruencia, pues, es la que realmente nos va a volver a aterrizar y a mantenernos centrados y confiados, ¿no? Vamos a mantener la paciencia que muchas veces se nos acaba si eres de las personas que constantemente te alteras por cualquier situación. Entonces es un aviso para ti, para que vuelvas a contemplar tu vida, pues esperando tal vez un resultado final que ya se está dando pero que no lo estamos viendo, y que lo esperes con confianza, ¿no? Sin ansiedad. Si estamos ansiosos es que estamos pues con el otro, con la otra versión, ¿no? Entonces todo lo que ves son resultados seguros, todo lo que tú ves a ver, estás seguro, este paso que estás dando va seguro, este pensamiento que estás teniendo está seguro, esto que estás diciendo es seguro, ¿no? No pones nada en duda. Pero nuevamente, siendo conscientes y siendo presentes, no podemos decir, ok, estoy bien, estoy congruente con todo lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago, pero lo que pienso me causa ira, lo que digo altera más mi ego, y como siento mi cuerpo, pues lo siento tensionado, ¿no? No vas a decir, ah, entonces ahí estoy congruente, pero estás inconsciente, ¿no? Y sí podemos decir, soy consciente de mi inconsciencia, pero el momento en que dices, soy consciente de mi inconsciencia, de mi ira, entonces por ende debe desaparecer. Si no ha desaparecido, entonces sigues inconsciente y el ego te está engañando diciéndote, ah, sí estás consciente porque ya te estás dando cuenta que te enojaste, y no es así. Y bueno, con esto vamos a finalizar estos dos subapartados, y ya mañana pues continuaremos con el número 9, probablemente el número 10, y pues recordar, ¿no? Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza. Si no tienes confianza en el resultado, pues obviamente vas a estar angustiado y vas a estar estresado. Vamos a estar seguros también de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Ningún resultado ya visto o por venir puede causar temor alguno. No importa cuál sea el resultado, porque el resultado que obtengas va a ser perfecto. No lo rechaces, no lo critiques, no lo quieras cambiar, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a la lección del día, y es la 327. La lección 327 nos dice, no necesito más que llamar y tú me contestarás. No necesito más que llamar y tú me contestarás. No se me pide que acepte la salvación sobre la base de una fe ciega, pues Dios ha prometido que oirá mi llamada y que Él mismo me contestará. Déjame aprender mediante mi experiencia que esto es verdad, y es indudable que llegaré a tener fe en Él. Esa es la fe que no se quebranta y que me llevará cada vez más lejos por la senda que conduce hasta Él. Pues así estaré seguro de que Él no me ha abandonado, de que aún me ama, y de que solo espera a que yo lo llame para proporcionarme toda la ayuda que necesite para poder llegar a Él. ¿Se pueden cerrar los ojos? Padre, te doy las gracias porque solo con que ponga a prueba tus promesas, jamás tendré la experiencia de que no se cumple. Permítaseme, por lo tanto, ponerlas a prueba en vez de juzgarlas. Tú eres tu palabra, tú provees los medios a través de los cuales arriba la convicción, haciendo así que por fin estemos seguros de tu eterno amor. Y bueno, con esta bella lección, el mensaje todavía es más tranquilizador, relacionado nuevamente, pues te dice, ¿no? No necesitas más que llamar y tú me contestarás. Hay que practicar esta lección y vamos a dar gracias, ¿no? Porque solo con que pongamos a prueba nuestras promesas, bueno, solo con que pongamos a prueba las promesas de Dios, jamás tendremos pues miedo o angustia, ¿no? De que no se vayan a cumplir, porque siempre se van a cumplir, ¿no? Vamos a ponerlas a prueba en lugar de juzgarlas, que es lo que nos gusta mucho, ¿verdad? Estar juzgando lo que ya se nos está dando. Entonces, hoy vamos a escuchar realmente esa voz. Si no te tranquiliza, entonces estás escuchando la otra voz, la voz del ego. Así que le puedes decir adiós a esa ilusión, a esa falsedad. Hoy nada más se nos dice, llama y te responderá. ¿Quién te va a responder? Tu maestro, Dios, tu guía, tu ser. Entonces, hoy vamos a aceptar esta salvación y vamos a tener esta fe ciega, esta fe que nos dice que tú puedes mover una montaña. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ocho de la mañana con 55 minutos, ya regresamos y ahora ya te tengo lista la recetita de salud para el día de hoy. Con esta recetita te va a ayudar a limpiar tu hígado, a desintoxicarlo y al mismo tiempo a rejuvenecer tu cuerpo. Así que esta sencilla y súper facilita receta para realizar tiene muy buenos resultados para tu salud. Uno de los órganos más importantes del cuerpo es el hígado, ya que desempeña un papel fundamental en la salud general del cuerpo, siendo este el responsable de filtrar la sangre para depurarlo y extraer esas sustancias tóxicas que le pueden hacer daño a las células saludables, pues es importante que lo mantengamos sano. También el hígado participa en los procesos digestivos y es uno de los implicados en el complejo proceso de la eliminación de desechos que por diversas razones se quedan acumuladas en el organismo. Y bueno, por esta razón es muy importante mantenerlo saludable y en óptimo funcionamiento, ya que si está bien tu hígado, pues vas a estar con más energía, vas a estar con mejor estado de ánimo y también se te va a ver reflejado en la piel. El no cuidar de nuestros órganos puede acarrearnos serias enfermedades y es por eso que con esta maravillosa receta y súper sencilla receta, si la realizas tal como te voy a decir, pronto vas a ver resultados, ya sea en tener mayor energía, en mejorar tu estado de ánimo, tu piel va a estar más hidratada, las uñas de tu cuerpo, de tus manos, de tus pies van a estar pues más fuertes, no van a estar quebradizas, y tu cabello pues va a estar también muy sedoso. Así que es maravillosa esta, ¿cómo le puedo decir? Preparado. Porque si es un preparado, no es un jugo al día de hoy. Lo único que van a necesitar es una cucharadita de zumo de limón o 5 miligramos de jugo de limón y una cucharadita de aceite de oliva extra virgen. Por favor, tienen que ser estos dos ingredientes totalmente naturales, ¿ok? El aceite tiene que ser el aceite de oliva y debe ser extra virgen, ¿ok? También pues el jugo de limón, la cucharadita nada más es esta cantidad. No vayan a utilizar más de una cucharada del aceite de oliva o más de una cucharada del zumo de limón, porque puede ser contraproducente, ¿ok? Tienes que tomar esta dosis que es recomendada, porque en exceso podría resultar en algún problema. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a mezclar el zumo de limón o el jugo de limón en el aceite de oliva extra virgen. Lo vas a revolver muy bien y una vez que lo revuelvas, vas a tomar de inmediato esta preparación. Así que si quieres, te tapas la nariz y lo tomas, ¿no? Esto te va a ayudar a desintoxicar tu hígado, lo va a limpiar, te va a ayudar a bajar de peso, te va a ayudar a reducir el colesterol, vas a tener una apariencia más joven en tu organismo, créemelo. Yo sé que es un poco fuerte la recetita para la gente que no tolera tal vez el aceite de oliva, pero para los que sí, pues va a ser genial. Cuando tomes esta preparación, que va a ser por la mañana, tienes que esperarte 30 minutos para que puedas ingerir el desayuno. No es de tomártelo y ahora me voy a desayunar, ¿no? Si no tienes tiempo, no lo hagas. Si dices, voy a tomarme esto y a los 10 minutos voy a desayunar porque me tengo que ir al trabajo, entonces no lo prepares, prepáralo con calma o tómalo, despiértate un poquito más temprano para que lo puedas hacer. Lo vas a tomar todos los días durante un mes seguido, nada más es un mes, no es un mes y medio, no son dos meses, un mes nada más vas a tomar esta preparación y lo vas a tomar todos los días por las mañanas. Recuerda, solamente es un mes y con esto vas a obtener maravillas en tu cuerpo, vas a liberar muchas toxinas de tu organismo. Cuando tú vas a hacer ejercicio o cuando hacemos ejercicio, nos damos cuenta, ¿no?, que después nos sentimos bien, a pesar de que tal vez al principio, ay no, qué pesado, no voy a terminar, terminas tal vez una hora de ejercicio, media hora, no sé cuánto tiempo hagas de ejercicio, y después te sientes bien, te sientes con energía, así como que, ah, cumplí una meta. No sé qué es cumplir una meta, lo que pasa es que tu cuerpo empieza a liberar toxinas desde tu hígado, empiezas a oxigenar tu sangre y por eso te da más energía. Entonces, si me entiendes lo que te estoy tratando de decir, si me estás entendiendo y si tú ya te ha pasado de que si sí hago ejercicio y me siento súper bien, entonces esto mismo es lo que te va a ocasionar esta preparación. Por eso es muy importante que lo hagas tal como te lo digo y en el tiempo que te lo digo, ¿ok? No más de esto. Nada más con esto vas a obtener todos estos beneficios que ya te mencioné. Vas a desintoxicar tu hígado en tan solo un mes, vas a mejorar tu digestión, vas a reducir el colesterol, vas a bajar de peso, vas a mejorar tu cabello, tus uñas, tu piel, todo, todo, todo. Entonces, prepáralo, pero antes, si tienes problemas con el hígado, consúltalo con tu médico, ¿ok? Ya saben, cualquier condición que ustedes ya tengan, consúltenlo con su médico antes de prepararlo. Si no tienen ninguna condición médica y ustedes lo toman y de repente se sienten mal, entonces también suspéndanlo. Cada organismo es diferente y cada organismo lo acepta o no acepta ciertos ingredientes, ¿verdad? Entonces, si no se sienten bien, también suspéndanlo, ¿ok? Y ya después yo les traigo otra recetita, ¿ok? Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El castigo que no fue. Thank you.

con sus grandes ojos verdes azulados, llenos de lágrimas, y me dijo: le dije a tu madre que hoy comerías con nosotros, así que no tardes. Tu abuela nos prepara pastel de duraznos y se va a enojar si no estamos a tiempo. En muchas ocasiones intuimos o inventamos acontecimientos que jamás van a suceder. Casi siempre tememos e imaginamos lo peor. A veces somos como este niño. Tememos el castigo de Dios, cuando Él prefiere enseñarnos a través de su paciencia, fidelidad y amor incondicional. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Dios te dice hoy: necesito que sigas adelante y confíes en mí. Voy a acomodar todas las cosas. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, los espero. La verdad no sé si vaya a estar el día de mañana, tengo un asunto pendiente. Ya se han dado cuenta, ¿no? Por lo general cada mes, aproximadamente el día viernes o uno de las, un día de la semana, por lo general es el viernes, necesito estar fuera por la mañana. Entonces espero que sí pueda estar el día de mañana. No les aseguro si voy a estar o no voy a estar, porque la verdad no lo sé todavía, no me han confirmado. Entonces, si no estoy el día de mañana, pues los espero el próximo lunes. Y si estoy, pues ya, estoy aquí, ¿no? Con el favor de Dios. Entonces, si en dado caso de que no vaya a estar, pues los invito a que escuchen las grabaciones de los programas y también a que hoy no se pierdan la programación de la tarde, la programación vespertina. Recuerden, empezando las 5 de la tarde tendremos Coffee Break con Carmen Vargas y su servidora, seguido de Consejos de Bienes Raíces con David Brunet, y por último a las 7 de la tarde noche, de 7 a 8, Venus versus Marta en compañía de Eduardo Lobo. Todos los jueves son transmisiones en vivo, así que si ustedes mandan un mensajito, lo podemos leer en vivo, si lo mandan en el transcurso del programa, porque si lo mandan del de Coffee Break al de Bienes y Raíces, pues Bienes Raíces, pues no, ¿verdad? O si mandan uno de Bienes Raíces en el de Venus versus Marte, pues no se va a poder leer, ¿no? Se puede leer, pero no transmitirlo en la radio. Bueno, con esta invitación yo me despido. Recuerden seguir en sintonía y recuerden que todas las grabaciones de los programas ahí están disponibles en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Si Dios quiere, mañana aquí estaré de 7 a 9 de la mañana. Si no puedo, pues ahí les estaré avisando también a través de la página, ¿ok? Ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.